La la la la la. Y amor por ti yo probaré. Chiribiribí, y así podré contigo ser siempre feliz. Chiribiribí, ven pronto a mí para gozar. Que me adoras con pasión, yo presiento que me engañarás, prometiéndome tu amor. Hey, chiribiribí, por mí, te quiero, y siempre, por siempre, mi amor será.